¿Y qué tiene amor en tu vida que me lleva, me arrastra, me trae? Yo no sé lo que tienes, mi cielo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Es acaso un embrujo divino o el milagro de hacerte querer? Me confundes, mi amor, te lo juro. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Si pudieras estrecharte en mis brazos, estos brazos sedientos de ti, y besarte, besarte, besarte, para luego saber más de ti. ¿Y qué tienes, amor, en tu vida que me llevas, me amarras, me traes? Yo no sé lo que tienes, mi cielo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Sedientos de ti, y besarte, besarte, con saber más de ti. Di que tienes amor en tu vida que me llevas, me amarras, me traes. Yo no sé lo que tienes, mi cielo. ¿Qué será?